Muy buenas tardes, queridos amigos. ¿Qué es la estación de crisis democrática la que estamos viviendo hoy? Con el gran colombiano de todos los tiempos, aquí al frente de sus hombres dando la batalla democrática. Y Ibagué se indagana, Ibagué está muy contento, está feliz con la presencia del presidente Uribe, hoy candidato al Senado del Centro Democrático, y con la presencia de Paloma Valencia, una mujer tolerante, también candidata al Senado, y con la presencia de todos los compañeros de la lista del Senado y Cámara que estamos hoy acá. El nuevo partido, el Centro Democrático, el verdadero partido del presidente Uribe, el partido de la U, queridos amigos, ya no es el partido de Uribe, el partido de la U se arrodilló por puestos y mermeladas. Por eso Álvaro Uribe ha querido fundar un partido en torno a sus ideas, coleccionado con la fuerza de sus políticas, de esas políticas que le sirvieron tanto a Colombia. Esas políticas, queridos amigos, que en materia de cohesión social pasaron a 13 millones de colombianos de la pobreza, duplicaron la clase media en Colombia, crearon más de 2 millones de fundos en el tema, multiplicaron familias de nación. Eso es lo que nos está haciendo Uribe, con un escalón cero. Eso fue lo que dice el presidente Uribe, con un escalón cero en el rostro y en el democrático, pero expansivo en lo social, generoso con la gente, generoso con los más desfavorecidos, incluyentes con todos los colombianos. Por eso, los invitados, mis queridos amigos, a que nos acompañen en el partido de la corrupción social, en el partido que le va a dar impulso a todos los bachilleres, ya que en la universidad de Venezuela, en el partido que va a garantizar la jornada única escolar, para que todos los niños de Colombia tengan su desayuno y su gratis en las escuelas, y una jornada extendida donde practiquen el deporte, la cultura y las artes. Esa es la promesa del Centro Democrático. Por eso está Álvaro Uribe a presentar a ustedes como candidato al Senado para decirle a los ciudadanos que vamos a retomar el rumbo de la cohesión social, que vamos a retomar el rumbo de la seguridad, que vamos a retomar el rumbo de la confianza inversionista, que lo que necesita el país es esta ciudad. Y por eso, mis queridos amigos, ya quiero presentar a los ciudadanos una lista de gente nueva, de gente renovada, para que la política se refresque. Por eso está aquí Paloma Valencia, una mujer profesional, una mujer permanente, a quien le quiero rendir un homenaje el día de hoy. Y después, en Paloma, los militantes queremos llamarle que la revolución se va a encimbrar hacia las cimas del poder. Tú serás la primera mujer presidenta de Colombia, de la mano de los comunistas. ¡Viva el presidente Uribe! ¡Viva el Centro Democrático! Muchas gracias, queridos amigos. Les invito a votar por Álvaro Uribe al Senado, por el Corrido Ciudad de la Presidencia y por Paco Mejía, número 101 de la Cámara de Representantes. Muchas gracias.